Abriendo el capítulo de análisis internacional, estamos procurando contacto con Chile, que teníamos previsto para cerrar esta semana. Y nos dicen nuestras compañeras que ya tenemos en línea al doctor Cristian Cruz, al abogado y activista por los derechos humanos desde Chile. Cristian, buen día, bienvenido una vez más a la 36. Hola, muy buen día a ustedes, a su radio escucha. Y bueno, siempre contento de saber de ustedes. Bueno, nosotros queriendo seguir el proceso político tan fermental que está viviendo Chile a partir de la votación del plebiscito, ¿cómo podríamos resumir para empezar cómo ha quedado instalada la situación? ¿Qué debates, qué desafíos se están planteando ahora rumbo a ese proceso constituyente, Cristian? Bueno, yo creo que lo primordial o lo fundamental en la discusión es cómo va a ser la votación respecto a los independientes, es decir, aquellos que no militan y que no pretenden ir como militantes o como independientes adjuntos a los partidos políticos. Porque la clase política o los partidos políticos tradicionales obviamente que ven en esto un riesgo, es decir, que no sean ellos los que dirijan la constituyente. Y aquí han aparecido o reaparecido políticos de vieja guardia, ya caídos en desgracia, pero con mucho poder o contacto en los medios de comunicación tradicionales y con el poder económico, que se candidatean. Por ejemplo, la hija del expresidente Elwin, que siendo demócrata cristiana, dejó el partido y se fue siendo del ala derechista, se fue más a la derecha todavía. ¿Ya? O el ex ministro de defensa de la presidenta Bachelet, que había sido presidente, también ministro de Ricardo Lagos, y quien en el intertanto ha trabajado para el ejército, y así otros tantos dirigentes de la derecha pinochetista, algunos de ellos formalizados por casos de corrupción. Entonces, esto del festival de las momias que reaparecen de las tumbas. Sí. Para participar de este constituyente, pero también de una pluralidad de personas que creo, por lo que he podido ver y conocer, no participaron de la lucha que se llevó adelante para este proceso y que esgrimen argumentos como soy profesor de derecho, soy profesor aquí, soy profesor allá, para ser designados candidatos. ¿Por qué ese proceso de designación de candidatos ya empezó? O sea, ¿cómo sería la campaña hacia la conformación de esa constituyente? ¿Cada candidato hace una campaña individual? ¿Se hace por partidos? Bueno, es el tema, la igualdad, porque cuando lo hacen los partidos, entiendo que no es necesario que los candidatos lleven firma, con todo el proceso que ello implica, también los tiempos que van a tener de difusión en los medios de prensa, en la campaña oficial, y lo otro es cómo bajen las listas, porque según el sistema de repartición de las listas, como decimos acá, el que sale tercero puede salir primero, el que tiene menos votos puede salir versus a otro. Entonces, ¿cómo van a ser también el tema de las listas? Es decir, los independientes, al igual que los partidos políticos, van a poder hacer coaliciones entre independientes, con otros partidos, lo cual va mejorando o desmejorando sus posibilidades. Aquí hay harto de matemática y de claro, ingeniería, ¿cierto?, electoral. Pero yo creo que lo más importante es el principio de igualdad. Entonces, bajo el principio de igualdad, todas estas, como le decía, momias de las tumbas, que han sufrido la desaprobación popular, igualmente van a ser llevados por los partidos, y donde ya tienen una importante red comunicacional. O sea, usted tiene al alcalde de una de las comunas más ricas del país, Joaquín Lavín, pinochetista acérrimo, que hoy día dice ser socialdemócrata, o sea, es absurdo, pero que, si no todos los días, si no exagero, día por medio aparece en los programas de televisión, sobre todo los matinales. Entonces ahí uno dice que está bastante claro que los grandes empresarios que son dueños de estos canales de televisión le están haciendo la campaña a este sujeto ya para presidente, ya para que él pueda obviamente llevar sus propios candidatos a la constituyente. En este proceso, Cristian, que has estado describiendo desde hace tiempo ya sobre la realidad de Chile y esta descomposición de varios partidos políticos, ¿cómo se puede lograr que haya una participación popular real, pero que a la vez permita por estructura que tenga una conducción, que tenga un sentido, que se pueda organizar y que no queden personas sueltas, ¿no? En carácter de representantes sin una organización atrás que permita que tenga fuerza, eso también. Ya, mire, yo creo que eso va a ser difícil, ya está la sorpresa de lo que implicó obviamente el estallido social 18 de octubre y pues del año pasado, y lo que se me ocurre es que sean las organizaciones sociales ya reconocidas, mundo sindical, laboral, distintos gremios que puedan llevar a las personas que participaron, ¿cierto?, y que discutieron incluso fuera del Parlamento todo este proceso constituyente, pero es complejo. O sea, mire, creo que van a ser aproximadamente 160 personas los constituyentes. De esos, sí, 160, tiene que ser la mitad mujeres. Ya, perfecto. En apariencia, de aquellos 25 serían de los pueblos originarios. O sea, por lo tanto, usted tiene de los políticos tradicionales, que la mayoría son hombres, como también dirigentes, va a tener un cupo de aproximadamente 70, y quizás un poco menos, porque el resto va por ley reservado, ya a mujeres, ya a pueblos originarios. Entonces lo que quiero decir es que esta va a ser una pelea feroz, uh-huh, va a ser una pelea atroz, donde todo vale, y donde también las mujeres que pertenecen a partidos políticos, los familiares, también van a actuar usufructuando de su condición de mujer. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa de Piñera, el señor Desbordes, que es un oficial en retiro de Carabineros, ya se anunció por la prensa que su hija se va a presentar de constituyente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hizo la hija del ministro de Defensa? Primero, por llegar a ese constituyente, ¿cuál es su aporte? ¿Cuál es su, aparte de ser la hija de? Entonces, por eso digo que a mí me parece que sí va, efectivamente, porque usufructúa o va a usufructuar de su condición de mujer. Bien. Y hay un cierto riesgo, entonces, hay un cierto riesgo entonces de que esta asamblea constituyente no represente en casi nada lo que fue la convocatoria popular en las calles. Mire, va a ser difícil porque la mayoría, yo creo que va a decir que justamente sigue esa línea, que está con el pueblo, pero toda publicidad es eso, y lo que vamos a ver es finalmente cómo se logran entretejer la inevitables alianzas en la convención y quiénes llegan ahí. Porque si uno le pregunta, todos nos van a decir lo que queremos escuchar: queremos lo mejor para Chile, aprendimos la lección, es importante escuchar al pueblo, pero eso hasta Pinochet lo decía. Entonces es complejo. Por eso para mí es importante ver la historia hacia atrás. O sea, cuando viene la hija de Elwin, que ha usufructuado del expresidente Elwin de la educación privada. Uh-huh. Entonces, que ha sido uno de los motores de la lucha. Cuando muchos de los políticos actuales se niegan a la, sobre todo los de derecha, a considerar el agua como un bien público, como un bien social, obviamente que eso va en contra de su discurso de queremos lo mejor para Chile, ¿no? con la crisis hídrica irreal que hay en determinadas zonas, donde el campesinado simplemente está siendo sacado de las tierras porque ya no hay agua. Le insisto, para mí es muy difícil quizás describir, pero tengo una profunda desconfianza porque sé que el discurso en muchos de ellos no acompaña la realidad, y su historia de los que se van a presentar o de los que la prensa ha dicho que se van a presentar, tampoco su presentación se sustenta en haber participado en este o en otros procesos. Obviamente todos pueden participar, yo no digo que no, pero ¿quiénes son? Solo un apellido, solo la hija de, la hermana de, el amante de, no, para mí eso no puede ser un motivo suficiente. Pero finalmente la gente la que va a elegir, y tenemos también, yo como elector, el derecho a equivocarme y en una de esas votar por una persona que yo creí que le iba a hacer bien y lo termina haciendo mal. No tengo cómo saberlo. Cristian, otro tema que queríamos consultarte, el tema del coronavirus, cómo ha evolucionado allí, porque se vio el anuncio acá de que Chile abre fronteras, ¿no? Sí, ha disminuido bastante, salvo en algunas zonas extremas, es decir, alejadas de Santiago, donde ha ido subiendo la tasa. yo creo que hay una desesperación por reactivar la economía, claro, sobre todo los grandes gremios, y yo creo que hay que mirar lo que está sucediendo en Europa. Hoy día se hace, creo, inevitable el hecho que nos vamos a enfrentar una segunda ola. Me parece que en Uruguay también, acá, a pesar que ha controlado bastante bien el coronavirus, está subiendo. Eso lo quiero decir, justamente. Sí. No podemos confiarnos en que a pesar que ha disminuido, o que en Uruguay durante largo tiempo estuvo controlado, esto no va a aumentar simplemente por buena voluntad. No tenemos la vacuna, no existe. Sí. Y ya a poco uno empieza a ver el descuido en las autoridades y en la población también. Si no, tenemos que echarle toda la culpa a las autoridades. Como ciudadanos también tenemos que ser responsables de nuestras irresponsabilidades. Claro, claro. Y lo último, por lo menos de parte nuestra, vos sos un abogado especializado en el tema de derechos humanos, y vimos que en el último tiempo has estado con un caso que es el de Iván Vázquez, un minero que murió. ¿Se puede decir que murió en la tortura este minero? Pero no en la época de la dictadura, sino después. Sí, fue asesinado en el gobierno de Michelle Bachelet, militante socialista, recordemos. Mira, hay una... someramente, hay una situación de violencia intrafamiliar donde la mujer, producto del alcohol, llama al carabinero, que es lo lógico, y carabineros detiene a este sujeto. Al ser minero, una persona grande, fuerte, y parece que se burla a los carabineros de la policía. Eso los molesta, lo esposan, lo llevan al hospital, tiene lesiones menores, llevado a la comisaría, y finalmente a los minutos se indica que se ahorcó. Sí. Pero efectuada la autopsia, tenía 3 costillas fracturadas, una de esas costillas le rompió el hígado, se produce un desangramiento, y se pudo acreditar que el vínculo se denomina al elemento que se usa para el ahorcamiento, no se condice con las huellas, y que el surco quedado en la garganta fue vital. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente, antes que la persona falleciese, cuando estaba en ese proceso, que era inevitable, claramente los carabineros colocan un vínculo, lo ahorcan en vida, o sea, todavía resistió, para hacer creer que este ciudadano se había ahorcado. Y llevamos 6 años, hay un carabinero formalizado, y procesado por la justicia militar, porque la justicia civil se negó a investigarse, es una locura. El Ministerio Público no investiga. Lo que ocurre en una comisaría donde la persona termina suicidada falsamente, y todos miran para el lado. Claro, lo que estamos pidiendo es a las autoridades que puedan gestionar que esto se apure. Claro. Es impresentable. Que juegue su papel el Ministerio Público. Es impresentable. Que juegue su papel, y esta sentencia la tiene que dictar un juez militar. Un juez militar es un general de ejército con mando efectivo de tropas, que no ha ejercido en la justicia militar, que no es abogado, es decir, por mérito castrense, como anexo, es juez militar. Es algo así como, oiga, usted es general de esta división, sí, mire, por ese solo hecho, tiene este automóvil. No es que usted lo haya comprado, no es que sea un gran corredor, y esa es la persona que tiene que dictar justicia. Entonces, bueno, aquí, inequívocamente, yo creo que vale la pena desde ya señalar que en su momento habrá que recurrir a la Comisión Interamericana, porque está claro que además no fue solo un carabinero, sino que, porque hay solo uno procesado, aquí fue toda la unidad. Claro. Si el hombre, mientras lo torturaban, gritaban, no podía hacer de otra manera. Pero como siempre, se corta por lo más delgado. Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que esta es una causa que seguí junto a la familia de él, del minero. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, mire, una historia, una tragedia, 3 hijos menores de edad, uno de ellos abandonó, deserción escolar, otra de ellas víctima de abuso, porque ya el padre no está. Mire, la verdad es que es como si Dios dijese, a ver, ¿a qué familia elijo? Le mando las 7 plagas, a esta. Sí, sí, sí, sí. O sea, si le cuento todo, nos vamos a poner todos a llorar, y no es la idea. Pero es una tragedia donde el Estado ha mirado para el lado, y donde Carabinero, a pesar que le hemos dicho, oiga, bueno, preocúpense de la familia, llévenle un litro de leche, siquiera a los desgraciados. Bueno, disculpe la expresión, pero nada. Bueno, es que me da rabia, disculpe que yo soy un poquito apasionado. No, está muy bien. Pero seguramente lo que ocurre allí debe ocurrir en todos lados, que están abandonados por el Estado, porque es un pueblo pequeño, se llama Chile Chico, pero en la práctica está abandonado por el Estado. ¿Dónde es? ¿En qué parte de Chile? En la zona de los icebergs, donde se inician los icebergs de norte a sur, ¿cierto? Más o menos a 1.700 kilómetros al sur de Santiago. Bien. Es un pueblo fronterizo con argentino, se llama, con Argentina, se llama Chile Chico. Claro. Bueno, Cristian, muchas gracias por todo esto, No, les mando un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto y esperando siempre lo mejor para nuestros ciudadanos y pueblos. Un gran abrazo. Exacto. Otro para vos.